Bueno, ayer se inauguraba la exposición Zaragoza Urban Photo, que nacía en el verano del año 2009, para mostrar en Madrid el legado de la Expo y de esa nueva Zaragoza nacida tras la exposición del 2008. Se estrenaba en Madrid y aquí en Aragón el primer sitio donde recala es en Cuarte de Huerva. Es una exposición de fotografía que han organizado Victoria Gazo y Nacho Viñau y que están aquí con nosotros en el estudio. Muy buenas. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, lo primero, la primera pregunta y lo que más llama la atención es que de Madrid, directamente, una vez que venís aquí a la Comunidad de Aragón, recaláis aquí en Cuarte de Huerva. La sí. Pregunta es obligada. ¿Por qué? ¿Cuál es vuestra vinculación con Cuarte de Huerva? Bueno, la mía personal con Cuarte de Huerva es Jesús Pérez, el alcalde, uh-huh. Es amigo de mis padres desde hace muchos años. Yo estudié aquí en Cuarte, en un colegio que había donde está ahora la Organización Britannia, que se llamaba ¿sí? Infantes de España. Entonces, claro, yo desde pequeña hice mucho Cuarte, hice las fiestas, además es verdad que yo que soy de Zaragoza capital y no tengo vinculación con ningún pueblo, ha sido como el pueblo que todos tenemos y no... Sí. Y entonces, claro, he venido a fiestas, he vivido fiestas del colegio, he vivido o sea, que había mucho una vinculación Cuarte, afectiva. Había una vinculación afectiva, y con Jesús Pérez especialmente, claro. Porque hace muchos años es amigo de mis padres, es una gran persona, y yo lo admiro mucho, la verdad, como servidor público desde un ayuntamiento que ha crecido muchísimo en estos años, porque también podríamos hacer una exposición de el legado ya, de sí, de se me ocurre, esta, ¿no? Exacto, ahora que lo dices. Exacto, el legado que ha dejado Jesús Pérez en este ayuntamiento, porque son muchas legislaturas las que lleva aquí. La gente está muy contenta, yo tengo muchos amigos viviendo aquí también ahora, de pues eso, que ya hemos crecido, todos pues los que no tienen hijos se han tenido que buscar un piso, sí. Y Cuarte siempre de todas maneras ha ofrecido muchas posibilidades, sobre todo a los jóvenes y sobre todo a nosotros, porque también Ana Sanz, lo que es la concejal de Cultura, compartió proyecto con nosotros dentro del rol de Choven, del Partido Aragonés, y fue muy especial, la verdad, que nos pidieran que estrenáramos en Aragón, porque es verdad que nos han llamado de algún ayuntamiento conocido, amigos que tenemos, porque obviamente nos hemos movido mucho por lo que es el territorio de Aragón. Pero claro, Cuarte tiene una simbología especial para los dos. Entonces, hombre, además donde la patria de uno es donde pasa la infancia, ¿no? Exacto. Poniéndonos así un poquito grandilocuentes. A ver, Nacho, ¿cómo fue ese estreno en Madrid? Estrenabais el verano del año 2009 y han pasado 2 años. ¿Cómo os vais hasta allí a estrenar esta exposición? ¿Cómo surge, ¿no?, esa posibilidad? Pues surgió, conocíamos también gente de allí y además que queríamos enseñar en Madrid Zaragoza, esa nueva Zaragoza que todos estamos viendo que ha crecido, que se proyecta en el extranjero, una ciudad que quiere crecer. Sí. Y teníamos ganas pues de enseñar a los madrileños y en general pues a la gente del resto del estado esa ciudad que ha cambiado. Es que fíjate, ahora en la presentación que hacía Ana Sanz, ¿no?, vuestra de la exposición, hacía un símil, salvando las distancias, por supuesto, con Nueva York, ¿no? Había como un aire ahí neoyorquino en vuestras fotos, que ahora me diréis por qué no os consideráis fotógrafos, porque tengo aquí además como una especie de, bueno, de líneas y de esbozo de cada uno de vosotros. Victoria dice, zaragozana de 34 años, autodidacta. Sus fotografías se centran en la urbe, en la observación de lo cotidiano, en los pequeños y grandes detalles que hacen que la ciudad sea atractiva. Una ciudad que pretende retratar tal cual es, como símbolo del paradigma de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Sí. Y Nacho dice, zaragozano de 35, es un urbanita enamorado de la ciudad, al que no le importa la técnica, que ahora esta también me lo vais a contar porque se desprende una técnica de las fotografías también bastante importante, ¿no? De hecho, no se considera fotógrafo y simplemente quiere captar esa ciudad que vemos, que sentimos y que pisamos, ¿no?, a través de su cámara, con el fin de poder mostrar esos pequeños detalles que la ciudad esconde. Yo no sé si la ciudad se ve de diferente manera a través de una cámara. ¿Hay ciudades fotogénicas igual que las personas? ¿Se deja querer Zaragoza a la hora de fotografiar? Porque además he visto puntos de vista y enfoques que me he planteado. ¿De dónde? ¿Cómo conseguirían, ¿no?, este punto de vista? ¿Tuvisteis que pedir algún permiso? ¿Lo mirabais antes de ir hasta allí? A ver, contarme, ¿cómo surgió? ¿Qué va? Es que Zaragoza es muy fotogénica. La gente tiene la imagen de la Zaragoza típica del Pilar, Plaza del Pilar, pero hay mucho más al margen de lo que es la Plaza del Pilar y la Basílica. Hay una Zaragoza nueva en torno a la Expo, los nuevos barrios, la expansión urbana. Y luego realmente es pasear, disfrutar de la ciudad, ir con la cámara en la mano y ir sacando esos detalles que... Dejar que te sorprenda también, en cierta manera, ¿no? Ir paseando y de dejarte repente... llevar. Yo no salgo nunca con la cámara a decir, hoy hago fotos, sino la llevo en el bolso y cuando veo alguna cosa que me llama la atención, la saco y empiezo a disparar. Entonces es la manera más natural, ¿no? Y por eso también las fotografías llevar. Son impresionantes, ¿eh? Las fotografías, de verdad. Por eso me extraña cuando decís que no busquéis la técnica, porque están tan bien hechas. Hombre, es que el tema de la técnica, a ver, aquí nosotros lo que queremos ser es humildes, porque, a ver, yo entiendo que la profesión de fotógrafo es una profesión y es un oficio que se mantiene, se estudia, que es muy difícil llegar, muy difícil vivir de eso. Nosotros somos amateurs, estamos disfrutando, nos han dado la oportunidad de poder exponer, pero lo que nosotros somos enamorados de la fotografía. Entonces, claro, a ver, me preguntas sobre la técnica. Es que yo no sé, yo tiro en automático, sin flash, ¿vale? Entonces yo es verdad que he hecho fotos toda la vida, siempre he tenido una cámara en mis manos porque también mi padre era fotógrafo, mi hermano también es fotógrafo, entonces claro, somos una familia... Es que eres fotógrafo aunque no lo quieras, perdón. Claro, que te lo diga, claro, entonces yo es verdad que lo que a lo mejor sí que he dado, que alguna vez me ha comentado la gente, yo no termino de creerlo, pero parece ser que sí, porque ya estamos rulando una exposición, quiero decir que ya había siendo hora de asumirlo. De asumir, pero es verdad que yo a mí lo que me gusta es llevar la cámara en el bolso siempre. Entonces, claro, yo las fotos me las encuentro. Es verdad que nosotros hay veces que salimos a hacer fotos, pero muchas veces sales a hacer fotos y no la encuentras. Pero luego de repente hay una en concreto que a mí me gusta mucho, que es muy simbólica, que es de unas bicicletas, que sí. Es una nueva visión, es un amanecer desde la estación de Delicias, que es porque yo que vivo en Madrid y trabajo en Madrid y cojo, soy usuaria del AVE y que a mí me ha puesto en casa el AVE. Sabes que hora y cuarto es verdad que los precios podrían sí, mejorarse decir, claro, y las ofertas cada día son más escasas, pero es verdad que yo cojo el tren a las 7:30 de la mañana y veo un amanecer y entonces es la bici, por ejemplo, que es el nuevo símbolo también de la Nueva Zaragoza, el servicio de bici del ayuntamiento, entonces... yo luego, los aragoneses también somos mucho de no creernos que valemos, de que si no triunfamos fuera no es el reconocimiento real, como si dijéramos, es todo muy, muy de casa, como si dijéramos, hacemos mucha patria y entonces hasta que no hemos triunfado fuera, pues fue el cual otros artistas aragoneses mundialmente conocidos, y no quiero hacer comparaciones odiosas, pero claro... es la Nueva Zaragoza que, por ejemplo, así como yo siempre lo he comentado con Nacho, él para mí es la Nueva Zaragoza. Es urbano, es chic, es integrado en la ciudad, es ecología, es desarrollo sostenible, es muchas cosas. Y a mí me parece que mi compañero simboliza lo que es la ciudad de Zaragoza. Yo lo que aporto es la visión desde fuera, porque claro, yo que estoy en Madrid, que hago mucha colonia aragonesa en Madrid, y que veo lo que la gente siente desde fuera, porque se han tenido que marchar para trabajar fuera, porque es verdad que esta tierra oportunidades no tiene tantas como otras. Y sin embargo tiene mucho artista también, exacto, ¿verdad? Exacto, exacto. Entonces todos los artistas se han tenido que ir a triunfar fuera. Entonces claro, la visión desde Madrid, de verdad que es esta, ¿eh? O sea, no, a mí cuando me decía Ana y lo comentaba que era Nueva York, claro, es que no es así, es que eso es Zaragoza y la gente que estamos fuera, que somos de Zaragoza y estamos fuera, y los que vienen de fuera a visitarnos, que cada día son más, porque además han ayudado al aeropuerto, a que la gente llegue de Europa, a que se conozca Zaragoza, porque tiene un legado muy rico, porque tres culturas convivieron aquí en paz, porque hay un cruce de ríos, porque es verdad que es simbólico la posición estratégica de Zaragoza. Claro, es que tenemos que creérnoslo ya. Es que esa ciudad existe, es que solamente hay que salir a la calle a fotografiarla. Y ha habido una transformación capital, ¿no? Gracias también a la Expo. Nacho, por alusiones, porque han dicho de ti un montón de cosas, todas buenas también, por cierto, ¿eh? Como una simbología, ¿no? Como un símil, un paralelismo contigo y la ciudad de Zaragoza. Oye, ¿cómo es trabajar juntos? ¿Cómo hacéis para formar ese tándem, ¿no? ¿Cómo os ponéis de acuerdo? Uno fotografía una parte de la ciudad, otro otra. Nacho, ¿cómo os ponéis en marcha? ¿Cómo lo abordáis? Pues cada uno dispara donde le apetece y quiere. O sea, tampoco había un reparto de tú disparas aquí, tú disparas allá. Yo me reparto la ciudad de esta manera u otra. Simplemente salimos con la cámara a la calle y luego ya pues... ¿Y qué os diferencia, Nacho? ¿Os diferencia algo? ¿O también compartís ese punto de vista fotográfico los dos? ¿Tenéis una manera similar de ver las cosas a través de la cámara? Yo creo que me gustan los dos mucho los detalles. El captar esos pequeños detalles que hacen que la vida sea un poquito diferente. Genuina, ¿no? Exactamente. Claro. Que a veces vas por la calle y no te das cuenta que estamos en una ciudad maravillosa. Exacto. Andamos, vamos al trabajo, el trabajo a casa, y vas por acá. La calle y hay vida, hay escaparates, hay edificios que la gente ni se da cuenta que está ahí. Esculturas, detalles. Eso pasa mucho. Hasta que no viene nadie de fuera, ¿no? Que haces tú de Cicerón y te das cuenta. Claro. Y hay gente que te lo descubre, además. Exactamente. Que te lo descubren los de fuera, ¿no? Bueno, hay un dicho que dice, no hay mujer fea sino mal iluminada. Yo no sé si también sois quizá muy tiquismiquis, por decirlo así, con eso, con la iluminación, porque también he visto luces muy seductoras, ¿no? Y muy evocadoras en vuestra fotografía. No sé si también os topasteis con ella o buscáis una hora determinada del día para hacer la fotografía. Hombre, nosotros, por ejemplo, aquí hay 14 muestras de lo que es nuestro trabajo sobre Zaragoza en ese momento clave, que fue la transformación. Pero claro, nosotros para sentarnos y sacar 14, creo, no sé cuánto, no me acuerdo cuánto nos costó, pero creo que fue un mes y medio de repasar todas nuestras bases de datos, de primero hacer una selección personal, después una selección conjuntos y después una selección de, bueno, cuántas podemos en realidad sacar, cuántos... ya sentarnos fue como un proceso de casi mes y medio, dos meses, en el que nos pudimos sentar. Y lo que comentaba antes Nacho, nosotros lo que nos une es el amor por la urbe. Nosotros somos fotógrafos urbanos. Es verdad que luego salimos al campo y también hacemos fotos, pero claro, somos fundamentalmente urbanos. Y entonces nos gustan los pequeños detalles que te ofrece la ciudad, porque es verdad... lo que te comentaba antes, que la imagen del Pilar desde, que también está, la imagen del Pilar desde el Puente de Piedra, que es la clásica de Zaragoza, solamente tiene un pequeño detalle que es el embarcadero, porque es hacer el Ebro navegable, y eso ya transforma una foto clásica de Zaragoza. Y lo que tú comentabas de la luz, somos unos enamorados de la luz. Yo fundamentalmente, y si os fijáis en la parte que me toca de la exposición, lo mío son atardeceres y amaneceres. Porque yo soy una enamorada de la luz y busco la calidez en el cielo, busco los tonos anaranjados, rosas, que te dan las diferentes estaciones, que te dan las tormentas, que te dan... Soy una enamorada de los fenómenos meteorológicos. La va a dotar de una atmósfera o de otra, ¿no? Claro. Y la atmósfera en una fotografía es clave. Claro. También, claro. Y entonces aquí tenemos el mismo punto de... Porque también hay fotografía de arquitectura urbana, porque no es tanto panorámicas, que son muy bonitas, y si coges bonita la luz, todas las fotos y todos podemos hacer fotos panorámicas bonitas, no es la arquitectura que ha quedado en la ciudad. El puente del tercer milenio es una maravilla tecnológica, y porque no pudimos hacer una foto aérea del pabellón puente, que es como mejor se ve el pabellón puente desde arriba, que es una forma de flor, claro. Entonces, claro, ahí es verdad que no tuvimos acceso. Algún día tendremos a lo mejor medios para hacer fotografías aéreas. Sí. ¿Cómo se tiene que hacer esto? ¿Tramitar? ¿Pedir algún permiso especial? No. Eso es tener acceso a lo mejor a un helicóptero o algo así para poder tirar la foto que hace falta. Porque no tiene Zaragoza altura. Todavía no tiene ningún edificio de altura para poder hacer eso tan cerca del puente, del pabellón puente, para poder tirar la forma que tiene el pabellón puente que diseñó Zara Hadid, que es una arquitecta de fama reconocida mundial. Es impresionante. Y es impresionante. Sí, y de hecho todos los anuncios de coches últimamente lo están usando como fondo. Es que claro, tú te piensas que es Nueva York y no, es que es Zaragoza, es lo que dice Ana. Claro, es que Zaragoza tiene, yo creo que ha dado un salto cualitativo. Porque es verdad que siempre fue una ciudad muy bonita, muy entrañable, muy acogedora, que es lo que todo el mundo siente cuando viene a esta tierra, ¿eh? A mí me lo han comentado mucha gente en Madrid. Pero es un salto cualitativo de ponernos a la altura y poder competir en igualdad de condiciones con Valencia, antes en la presentación, con que dentro de poco seremos la cuarta ciudad, ¿no? Creo, claro, que has dicho. Claro, porque es verdad que lo nos que pasa estamos que yo moviendo. Creo que también hay que abundar un poco en lo que decíais antes, ¿no? En ese a veces menosprecio que el aragonés siente por lo suyo, muchas veces se mira a Cataluña, ¿no? No es tanto menosprecio como yo creo que nos falta un empujoncico en autoestima. Creer más en nosotros mismos. Creer en nosotros mismos, posibilidades. Claro. ¿No? Y porque reivindicar las tenemos, también lo nuestro, ¿no? Las tenemos, y hay gente muy importante en sitios muy importantes que puede hacer mucho por Aragón, y que está haciendo mucho por Aragón. Quiero decir que no es crítica, es de verdad que los aragoneses creamos que podemos estar en el mundo y estar de igual a igual con un catalán, con un valenciano, con un vasco, con un andaluz, como Sevilla. Hablo de Sevilla, hablo de Valencia y de Bilbao, que son más o menos lo que es por población y por capacidad, porque claro, con Madrid y Barcelona uno no se puede medir. En otras cosas sí, pero en todo lo que es esto no. Entonces claro, es también un poco como la transformación que sufrió Barcelona y Sevilla con sus expos. Claro, son proyectos clave que dinamizan una ciudad y que si tú sabes gestionarlo correctamente, y entiendo que aquí, lo he dicho en la presentación de la exposición, creo que se hizo un esfuerzo por parte de todas las instituciones aragonesas, todas, todas, no se dejó fuera ninguna. Y hubo un pacto de todos juntos podemos sacar esto adelante. Y obviamente lo sacamos adelante. Y aquí estamos, hoy a día de hoy. Es verdad que la crisis económica ha echado un poco por tierra lo que ha sido la Posexpo, pero aquí estamos, ¿eh? Y todo el legado sigue ahí y casi todo utilizándose en vías de utilización. Entonces, creo que lo hemos hecho muy bien y tenemos que estar muy satisfechos de nosotros mismos. Bueno, a ver, Nacho, próximos proyectos. Cuéntanos, ¿dónde después de aquí, que estaréis unos días, que ya invitamos a la gente que venga hasta aquí? Hasta el 3 de abril, o hasta el 4. Hasta el día 4 de abril estaréis aquí. Después imagino que la moveréis, ¿no?, por el resto también de Sí, Aragón. La siguiente estación queremos que sea Zaragoza. Claro. Sí. Aún estamos con la ubicación, ya os lo avisaremos. Hombre, tenéis que avisarnos, darnos el parte, ¿eh?, de dónde va a ir, ¿no? ¿Cuál será esa transhumancia fotográfica? Ha sido un placer teneros. No quiero entreteneros más porque, bueno, voy a decir a los oyentes que los he casi sacado, ¿no?, de la exposición, que además estabas explicando a la gente que había venido, sí, que tenía que alguna duda. Sí, es que la duda. Verdad es que se han acercado a mí unas mujeres, entiendo, del pueblo, porque no las conocía. Y claro, me preguntaban sobre las fotos, lo que un poco comentábamos tú y yo antes, de dónde has sacado esa foto, cuál es el punto de vista, pues lo que me preguntabas, ha sido muy difícil sacar, pues era una inquietud que tenían y yo encantada de la vida, porque la verdad es que ahí toda la gente que se ha querido acercarnos, tanto cuando las estrenamos en Madrid como ahora en Cuarte, que además subiremos algún día que otro por si la gente se quiere acercar, yo con mi familia, pues cada uno con nuestros compromisos iremos subiendo a Cuarte para enseñarla. Entonces, la verdad es que es un placer que la gente se acerque y sin Tinder y se interese, exacto, por tu trabajo. Claro, al final lo que se manifiesta es interés. Es un placer, exacto. Bueno, Victoria Gazo y Nacho Viñoau, yo no sé si queréis añadir algo más, decirle a los oyentes el por qué tienen que acercarse aquí, qué van a ver en esta exposición de diferente y de genuino, ¿no?, que hablábamos antes. Bueno, yo creo que lo que van a ver en esta exposición es una nueva ciudad, que además están muy cerquita, que son casi área metropolitana de Zaragoza. No sé lo que opinarán, no sé exactamente cuál es la opinión del ciudadano de Cuarte sobre la proximidad con Zaragoza y su punto de vista de lo que supuso la Expo para Zaragoza. Pero claro, nosotros somos zaragozanos de capital. Entonces, claro, tenemos una visión propia sobre nuestra ciudad, pero claro, nos interesa mucho la que tienen el resto de los aragoneses, de los ciudadanos del mundo y de todo el que quiera venir a conocernos y sobre todo a ver que ya tenemos una ciudad del siglo XXI que puede competir en igualdad de condiciones con muchas ciudades europeas. Bueno, ya les voy a invitar yo también, porque igual está feo que sois vosotros los propios protagonistas y no decís, bueno, ¿qué vamos a decir, no?, si somos nosotros? Que vengan porque van a descubrir, es una Zaragoza que todos hemos sentido, ¿no?, con esa exposición, pero que ya ha pasado mucho tiempo y que esa parte emotiva de reencuentro con esa ciudad que vivimos y luego también ese sacar lustre, ¿no?, a esa ciudad que hay que mantener activa y, como tú decías antes, ¿no?, dinamizada y darle esa reutilización. Felicidades también por llevar a Madrid una nueva Zaragoza a la gente que no tiene oportunidad, ¿no?, de venir aquí, de sí, alguna forma también mostrarla al resto de ciudades. O sea que por esa parte también enhorabuena. Y luego gracias por venir aquí a Cuarte. A vosotros. Muchas gracias, Victoria Gazo, Nacho Viñó, por esta exposición Zaragoza Urban Photo. Muchas gracias. A vosotros. A